pesar de mi orgullo. Volveré porque sé que no puedo elegir. Recordando ahora días de otra latitud, frecuentando sitios donde tú estarás, repitiendo gestos y palabras que perdimos. Volveré junto a ti como cuando me fui. Tú dime si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino. Si aún eres tú, si ahora soy yo, como una canción sincera y nueva. Tú dime si está, si puedo encontrar nuestro pasado en tu mirar. Oh no. Tu mirar. No, no, no, no, no. Volveré junto a ti, pues te quise y te quiero. Volveré junto a ti para siempre hasta el fin. Volveré porque en ti queda parte de mí. Oh, oh. Al respirar el aire limpio de intranquilidad, al reencontrar tus manos fuertes otra vez, no sentirme siempre frágil como ayer. No, no, tú dime solo si estás dispuesto a intentar de nuevo conmigo un largo camino. Dime si aún eres tú, si ahora soy yo, aquellas canciones tuyas, nuestras. Tú dime si estás, si puedo encontrar nuestro pasado en tu vida. Oh no. No puedo.